¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire, estamos sonando con Carlita Morán. Hola. Y ya saben que mi nombre es Santiago Lozano y estamos para ponerles la mejor música, así que se pueden comunicar con nosotros a través del 0995-313937, repito, 0995-313937, y también a través de nuestra línea telefónica. ¿Cuál es, Panchito? 2220-966. O sea, la del de Tuca. Ahí pueden llamar, pedir sus canciones, hablar de conciertos que vayan a hacer. También pueden pasarnos sus temas. Si son músicos, aquí los pasamos contentos. Así que, ya saben. ¿Y qué se viene, Carlita? Muchos eventos. ¿Y qué vamos a escuchar hoy? ¿Qué bandas tenemos? Vamos a escuchar, no sé, un poco de indie rock, indie. Hoy es un programa pop indie. Exacto. ¿Sí o qué? ¿Qué tal si escuchamos La Máquina Camaleón con su tema Motora? Ya. Recién estrenado. Claro, del disco amarillo. Del disco amarillo. Oye, están lanzando un nuevo disco, ¿verdad? Amarilla. ¿Ese es del último disco? Sí. Pero esa canción yo había escuchado. Pero ese es del disco. Bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción ya lanzada. Así que estamos listos, Panchito. Y les presento también a Panchito Viracocha, nuestro fiel perillero, el más duro de los controles. ¿Sí o qué? Bueno, y también estamos conectados a través del Facebook, gente. Y hoy vamos a hablar de muchos eventos que se vienen, como el Antena Fest, que va a ser hoy en el Ichimbía, uno de los mejores conciertos de electrónica. Así que, pila, gente, y vamos a escuchar ahora La Máquina Camaleón con su tema Motora. Así que, suena. ¿Qué dice mi gente? Estábamos escuchando La Máquina Camaleón con su tema Motora del álbum Amarilla. ¿Qué tal estuvo, Carlita? El nuevo álbum. Sí, sí me agrada, pero más me gusta el show que ellos hacen en vivo. Sí, es mejor escucharlos en vivo que ver, que en radio. En álbum. Que en parlante nativo. O sea, no. Verás, pero esto es muy bueno porque yo creo que la gente debería ir a apoyar así y no perderse esos tremendos shows que sabe meter bandas como La Máquina Camaleón, ¿no es cierto? Uh-huh. Y así va a crecer la escena solamente cuando la gente compre la entrada de los conciertos, compre música. Así que disfruten mejor de los shows en vivo, no es lo mismo que escuchar un CD. ¿Tú qué opinas? Ajá, es como realmente suena la banda. ¿Qué opina la gente también? Ahí nos pueden escribir al 0995-313937 o nos pueden llamar al 2220-966, ya lo saben, ¿sí o qué? Y bueno, ¿qué viene hoy, Carlita? Hoy hay un eventazo en el Ichimbía. Hoy es el Antena. El Antena Fest. ¿Quién se va al Antena Fest? Estamos regalando entradas, pueden llamar y pedir su entrada, tenemos Mira, como 10 entradas. Es gratis, así que pueden ir a la Antena Fest que va a comenzar, bueno, ya comenzó a las 12. Sí, es gratis. 12 del día. Sí, es gratis. ¿Qué hago aquí? Bueno, vayan, va a estar ahorita, solo van a estar DJs. Vamos a tener a Tara Hack, Estefanía Camacho, Daza, Nat Queen Cult, Carolina Arroba, Domi Charvet, Melissa Santamaría y Tane Ramia. Así que no se lo pueden perder, ¿cuándo? Hoy mismo. ¿Desde qué hora también, hasta qué hora? Desde las 12 hasta, no sé, hasta que se acabe. Hasta las 12 de mañana creo que va a ser eso, ya saben. Vayan, es un evento gratuito y vas también a estar una feria que se llama El Adifesio y ya tienen full trayectoria igual ellos. Y también va a haber food trucks. Food Trucks y Feria de Emprendedores. Sí, Feria Independiente. De diseño, así que ya lo saben. ¿Cuál era el line-up, Carlita? Tara Hack, Estefanía Camacho, Daza, Nat Queen Cool, Carolina Arroba, Domi Charvet, Melissa Santamaría y Dani Ramia. Esa es, a la Antena Fest. Así que todos los que se vayan también nos pueden mandar sus fotos al Facebook de Parlante Nativo, ya lo sabe. Ahí estamos, todo los tranquilo. Videos. Ajá. Todos ahí nos mandan sus videos del Super Antena Fest. Y bueno, vamos a escuchar una cancioncita que se llama... ¿Cómo se llama, Carlita? Vamos a escuchar el Vals del Tiempo Perdido. ¿El Vals del Tiempo Perdido? ¿De quién es? De los Petit Batards. Muy bien. ¿Cómo es Batards? Batards. Batards. ¿Por qué se pondrán nombres raros? Para llamar la atención. No. Pero también llaman la atención con su música porque son muy buenos músicos, así que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Vals del Tiempo Perdido. El Vals del Tiempo Perdido de una banda de nuestra generación y suenan los Petit Batards. Se va a comer. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos al aire y les vamos a contar de un eventazo que se viene y es del Guagua Fest. ¿Sí o qué, Carlita? El Guagua Fest, ¿por quién está organizado? Estamos organizando junto con Parlante Nativo y Crocodile. Así que va a ser un eventazo con un buen sonido, buenas bandas. Vamos a grabar. ¿En serio, lo que más importa de un evento es quién lo organiza? No. A ver, ¿quién nomás va a estar? Va a estar Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Monk, El Perfecto Malabarista. ¿Y qué vamos a hacer en ese concierto, Carlita? Vamos a grabar unas sesiones, vamos a grabar un tema por bandita y una principal. ¿Cómo una principal? Una que vamos a grabar una sesión completa. A un artista una sesión completa. Ajá. ¿Y qué artista se va a grabar una sesión completa? Es una sorpresita. Uh-huh. Bueno, qué bueno. Y ya sabe la gente, puede ser parte de estas sesiones de Croco y pueden ver todo su trabajo en YouTube y en Facebook. ¿Sí o qué, Carlita? Sí, pueden buscar como Crocodile Ecuador en YouTube, Crocodile S en Instagram y en Facebook. Con doble K, Crocodile. Sí, ya sabes. Las dos con K. Mm, hay varias sesiones como de Galaxy, aún no está la de Galaxy Club, ¿verdad? Spoileaste ya. Próximamente. Próximamente. Bueno, eso sí. Bueno, pero hay de Química Solo y Distrito Funk, hay del Perfecto Malabarista, ¿de quién más hay? De Mustafa Monk. Y también Carbunco. Ajá, así que prácticamente van a estar todas las bandas que hicieron la sesión, van a tener la oportunidad de verlas en vivo y ser parte de esta sesión. Así que esto será el 15 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión. Es en la Sala Benjamín Carrión. Y es por una buena causa. Su entrada será una funda de caramelos y un juguete nuevo, que será para los niños de Chugao, cantón por la provincia de Pimampiro. Así que ya lo saben, mi gente, pueden ir a apoyar a estos niños y ser parte de este gran evento que tiene grandes artistas y además algo muy interesante como es una sesión grabada en vivo. ¿Sí o qué, Carlita? Más que todo es una causa benéfica. Claro que sí, así que no se le pueden perder, mi gente. Y bueno, ¿qué se nos viene, Carlita, en Guápulo? Vamos a tener, todos a Guápulo se llama, el evento, este 25 al 26 de noviembre en la cervecería Sabay Beer. ¿La Sabay Beer Garden? ¿Cuál es? Va a haber talleres abiertos, Ananay, Mariposa Manchana, Rayuela, Luna Escarlata, Yuañunga y también músicos invitados como son Reversión Trío y Guañuc Tetónic. Muy bien, ahí va a estar Guañuc Tetónic con Carlos Alvear, qué bueno. Uh-huh. Así que no se lo pueden perder este 25 de noviembre en la cervecería Sabay en Guápulo. Es justamente en la dirección, es justamente en la bajada Guápulo, en las calles Oswaldo Guayasamín y Sirena. Así que ya lo saben, gente, aquí está. Y van a estar las bandas de Ananay, Mariposa Manchada, Rayuela, Luna Escarlata. Esos son talleres. Ah, esos son talleres. Sí, son talleres. Guayunga, y los músicos invitados son Reversión Trío y Guañuc Tetónic. Así que vamos a escuchar un poco de música. ¿Y qué vamos a escuchar, Carlita? Vamos a escuchar Alcaloides. Listo, vamos a escuchar Alcaloides con directamente. Niñas en los cuadrados. Desde la Casa de la Cultura. parte has dejado de mirarme. Quiero pertenecer a tu último suspiro. Quiero pertenecer al club de los vampiros. Hay que hacer líneas en los cuadrados. Hay que hacer líneas en los cuadrados. ¿Qué tal, amigos? Estábamos escuchando líneas en los cuadrados de los alcaloides. Sí, que para toda la gente que dibuja las líneas en los cuadrados. Y bueno, vamos a hablar del Festival Elemental Pacha 2017 que se viene. Este es un festival que se organiza desde el año 2015, más o menos, en el Parque Cumandá. Está pensado para público joven y para buscar proyectar nuevas bandas. Este año va a tener muchos artistas, entre ellos algunos internacionales como son Anita T. Jokes, va a estar de aquí de Ecuador Mateo Kingman, van a estar también los alcaloides que acabamos de escuchar, va a estar Wayanay, Neoma y Jeffren MC. ¿Has escuchado Jeffren MC, Panchito? ¿No? Bueno, debe ser bueno para que te dice que... Parece cartel. Ajá, y bueno, va a estar buenísimo y es gratis desde este evento, ¿no? Sí, va a ser en el Parque Cumandá, en el Parque Urbano Cumandá, el 6, justo para fiestas de Quito, para que vayan y se entretengan en fiestas de Quito. Hablando de las fiestas de Quito, les invito a que vayan el día jueves, va a haber los coches de madera en el sector de San Juan, justo en la Río de Janeiro, es muy divertido ver eso, en serio. Y son tradiciones de nuestro país, que no hay que, o sea, hay que apoyar para que no se pierda. Tradiciones extremas, pero no. Pero divertidas. Sí. ¿Y cuándo es? ¿El jueves de qué hora? El jueves, me parece que es a las 7 de la noche. Sí, 7 de la noche, una carrera nocturna. Sí. Eso va a estar bueno. Entonces ahí vamos a estar con el parlante nativo, ¿sí o qué? Uh-huh. Carlita y yo vamos a estar ahí para que estén todos presentes en este gran evento. Y bueno, ¿de qué más vamos a hablar, Carlita? ¿Qué se viene? Se viene algo de teatro, ¿verdad? Si quieren ver algo de teatro, hay teatro infantil que se llama Pánico en Imaginópolis, perdón. Imaginópolis. Imaginópolis, ajá. Imaginópolis. Eso, así. Va a ser en la Casa Humboldt, va a ser mañana a las 12 hasta la 1:30. Vamos a tener artistas ecuatorianos presentándose. Y se trata de las fiestas patronales de Imaginópolis. Entonces vayan a apoyar porque igual son actrices de acá. Talento ecuatoriano. ¿Dónde va a ser esto? En la Casa Humboldt, ¿verdad? ¿El costo es de cuánto? El costo es de $5. $5 en la Casa Humboldt a las 12 de la mañana. Bueno, al mediodía. Es para todos los, para todas las edades. Es un evento familiar, así que ya saben, pueden ir con todos, los más chiquitos, los más grandes, a que se diviertan. Casa Humboldt, $5, teatro infantil, así que no se lo pueden perder. Y ahora vamos a escuchar una de las bandas más representativas de la capital, una banda de indie rock, Björn Borg, ¿sí o qué? Sí, ¿qué vamos a escuchar? La Cuica. La Cuica vamos a escuchar, gran banda de aquí que ha estado en algunos festivales, incluso creo que ha salido del país, ¿verdad, Carlita? Sí, igual grabó su disco en Nueva York. Estados Unidos, sí, sí, sí. Así que es un buen material y vamos a escuchar La Cuica de Björn Borg. Thank you.

Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al Son del, Pop. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años, Puma, Cóndor Sol, con Muscalia, Chancro Duro, Metamorfosis, las cuerdas asesinas de Lucho Pelucho y el Negro Acosta, la Logia Marginal, Mortal Decisión, Mortero de Ambato, poesía, danza, teatro, música étnica, con Luis Pichamba, Ímulo de Peguche, Sáchilas de Tolón Pelé, Tamé, Teatro de Artesanos de Guayaquil y Los Perros Callejeros. Domingo 3 de diciembre a partir de las 10 horas. Parque de la Cultura, El Arbolito. Rock Miñahui, 20 años. Puma, Cóndor, Sol. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. A las personitas de buen corazón que supieron demostrarme su educación y me recibieron los comerciales, sin compromiso le agradezco su atención. El parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Seguimos al aire. ¿Cómo estás, Carlita? Bueno, estamos escuchando a Mateo Kingman con Guanaco. Sí, mi pana. Mi pana. Con hueco en bolsillo con hueco. Techo con hueco. Zapato con hueco. Bueno, ha estado Mateo Kingman y Guanaco. Buena combinación. Lo pueden encontrar en Facebook, YouTube y SoundCloud. Así que no se lo pierdan, gente. Sí, vayan a ver el video que se estrenó este mes, creo. Sí, y ahora, ¿de qué vamos a hablar, Carlita? Más cultura, porque este es un sábado cultural. Hoy no, si no tienen nada que hacer en la noche, pueden ir a la noche en el museo, que va a ser en el Yaku, en el Museo del Agua. Qué chévere, de noche. Va a ser un descubrimiento a la biodiversidad en Quito. ¿De qué se trata esto? Van a recorrer un sendero ecológico con antorchas, descubriendo la vida nocturna que se esconde en el bosque de nuestra ciudad. También estarán incendiando el bosque, ¿no? Nomás. Eso sí, no, pero van con gente para cuidar. Entonces vayan a ver la biodiversidad de nuestra ciudad en el bosque andino. Sobre todo la biodiversidad nocturna, ¿no? Ajá. Porque va a ver qué animales saldrán. Creo que es algo nuevo. O sea, si ya conoces el Yaku, puedes ir a la noche a ver el senderito. Qué chévere, qué chévere. Es un gran lugar, el Museo del Agua. Y le recordamos a la gente que puede visitar. Hay varios museos que realmente tienen mucho patrimonio ahí y pasan vacíos, así que les incentivamos a la gente que vaya con toda su familia a museos. Por ejemplo, hay el Museo de Arte Colonial, que realmente tiene piezas muy valiosas y es un lugar que pasa abandonado, así que se debería rescatar esta cultura en las familias y deberían ir más a museos. Así que les recomiendo ir esta noche al Yaku, no se lo pueden perder, comienza desde las 6 de la tarde. ¿Y qué costo tiene, Carlita? Me parece que es gratuito. Es con entrada libre, así que no se lo pueden perder. En el Yaku, ¿dónde es el Yaku, Carlita? En el centro, por el centro de Quito, ¿verdad? Sí, en el Placer. Ah, ya, qué chévere, qué chévere. Así que no se lo pueden perder a las 6 de la tarde. Y bueno, le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que nos pueden escribir al 0995-313937. Nos pueden llamar también al 2220-966 y pueden pedir todas sus sugerencias y comentarios. ¿Sí o qué, Carlita? Sí. También nos ven por nuestra página web, ahí estamos transmitiendo en audio, en video y les mandamos saludos a todos. Ajá. Bueno, ¿qué vamos a escuchar, Carlita? Escuchamos un poco de las sesiones Crocodile, escuchamos a Carbunco. Ah, de las sesiones Crocodile, para que vean de lo que se habla en el Guava Fest. Así que se viene esto de las sesiones Crocodile en el Guava Fest y ustedes pueden ser parte de esto. Va a estar presente Amanda Vicen, Galaxy Club, Mustafa Monk y el Perfecto Malabarista. Así que vamos a escuchar la sesión de Crocodile Carbunco. ¿Cuál canción, Carlita? Vamos a escuchar la canción llamada Eclipse Lunar. Eclipse Lunar. Un saludo para Brian, que compone en Carbunco. Brian Almeida. Y bueno, ¿cómo se grabó esta sesión? Cuéntanos un poquito, Carlita. Esta sesión se grabó en mi casa. En mi casa, en San Juan. Entonces hicimos un formato bien acogedor allí en la salita. ¿De eso se trata, Croco, no? Sí, de eso se trata. De un formato que sea más ambiente, acogedor, así. Más... Que se sienta como en casa cuando hogareño. Escucha. Exacto, hogareño. Así que vamos a escuchar estas sesiones hogareñas junto a Carbunco con su tema Eclipse Lunar. Sombra coqueteada. ¿Qué dice mi gente? Estamos escuchando Carbunco con su tema Eclipse Lunar. ¿Sí, no? Sí, Eclipse Lunar. Grabado por las sesiones Crocodile, sesiones de aquí de nuestro país que difunden arte ecuatoriano. Así que, ¿qué es Carbunco, Carlita? Porque ustedes compartieron mucho tiempo con ellos, ¿verdad? Durante esta sesión. Sí, como ¿qué con todos los artistas. ¿Cómo estuvo esta experiencia? ¿Qué significa Carbunco? Ellos te debieron haber dicho. A ver, les voy a contar un poquito. Dice, cuentan los viejos abuelos que a las sombras de los bosques y a la mágica oscuridad, el hombre tiene un momento de iluminación frente a un ser que acecha los misterios de un pueblo olvidado. El ser con aspecto de Can tiene la palabra de ofrecerte una pregunta antes de ser devorado. Él entonces te da la certeza de seguir vivo y llevarte su diamante que lleva consigo en su cabeza, o el delirio de ser comido y ser llevado en sus entrañas, así devorándote los sueños con la carne. Es un mito que es del Ecuador esto, entonces por eso se llama Carbunco. Un mito ecuatoriano. Ajá, de la provincia del Cachi. Qué chévere, qué chévere. Y cuéntanos, ¿qué entendiste de la lectura? Que es un can que te ofrece, te hace preguntas y te ofrece el diamante que tiene en su cabeza. Y si no, te mata. No, te devora. Te devora. Y estos chicos también reviviendo historias tradicionales de aquí, ¿no? Ajá. A ver, ¿y quiénes son los integrantes? Tenemos a Johnny Morán en la guitarra principal, Brian Almeida en la voz y segunda guitarra. ¿Quién más, Carlita? Alejandro Pozo en el bajo y Juan Francisco Melo, batería, y Johan Vallejo, saxo alto. Algunos son conocidos por otras bandas. Me acordé de Alejandro Pozo, del profe de la UDLA. Ajá, sí, yo también me acordé de él. Un saludito al profe ahí. Ahí también están bandos de Pichirilo y se me fue la otra banda. Cementerio de Elefantes. Y Taita Machine, que es Juan Francisco Melo. Sí, Taita Machine. ¿Qué es Taita Machine, Carlita? Es una propuesta de música popular que hacen samples, o sea, música electrónica, pero sí, sí, con samples de música popular de acá. Qué chévere. Vamos a escuchar algo de musiquita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué se le antoja a la gente? Escuchar. Vamos a ver los pedidos en WhatsApp. A ver, ¿qué te pidieron, Carlita? Aquí dice que Guardarraya. Pero, ¿cómo le encanta a la gente Guardarraya, no Panchito? Es que está de moda. Bueno, vamos a escupar, ya, bueno. Mentira. Vamos a ponerles Guardarraya ya. Vamos a escuchar Guardarraya con la canción Los Arias. Los Arias, edición de Guardarraya. Tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser una mujer para admirar. A nadie vamos a violar, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 10, yo 24, yo 16. Estamos bien, nos va a alcanzar. Todos tenemos 102. Solo ojalá que ese man en la puerta nos deje entrar. Pero eso sí, mi brother, ven, yo siempre te voy a acompañar. No te me vayas a perder en esta inmensa estupidez que yo no logro asimilar. Discúlpame, puede ser que esté algo loco, yo lo sé, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre te protegeré. Solo avisa cuando ¿Qué dice mi gente? Estábamos aquí conversando con el Panchito, que nos da sentencia, así que... Ya, Panchito, deja concentrar. No, mentira. Después te voto del programa. El Panchito me va a votar a mí. Bueno, mi gente, queremos hablar de lo que se viene y es la entrega de los premios Miss Bandas Nacionales. Se viene y es la votación pública hasta el 5 de enero, es la 11ª entrega de Miss Bandas Nacionales de Ecuador. ¿Qué son estos premios, Carlita? Yo no sé muy bien, o sea, creo que... Son uno de los premios más importantes del país, en realidad, todo lo que son bandas independientes y... Bueno, hay muchas categorías, por ejemplo... Hay cuatro nomás. Ajá, cuatro. No, en realidad hay siete. Perdón, vi mal. Tenemos mejor artista proyección, mejor artista promesa, mejor artista permanencia, mejor artista alternativo e independiente, mejor artista de música cristiana, mejor artista revelación y mejor artista del año. Así que ya lo saben, pueden hacer sus votaciones por su banda favorita a través de www.mbnecuador.com. Repito, www.mbnecuador.com. Aquí hacen su votación y apoyen esto, que esto es talento nacional, ¿sí o qué, Carlita? Sí, hay buenas bandas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y bueno, y como les dije, hay varias nominaciones, entre ellas... Está mejor artista independiente y pueden hacer sus votaciones. Hay algunas bandas nominadas como Muscaria, La Rabia del Roy, está también La Máquina Camaleón, Uno, Lachard, Uno, Gorilla Beats, Clink, clink, clink. Ahí pueden hacer su cualquier votación, contribución, todo positivo. Así que bueno, vamos a escuchar una cancioncita antes de despedirnos y pueden mandar sus saludos al 0995-313937. ¿Cuánto tiempo tenemos, Panchito? Ya solo tenemos 4 minutos. Una cancioncita. Entonces ya no vamos a volver, gente, porque ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo y ha sido un gusto estar con ustedes en el Parlante Nativo. Y vamos a mandar una cancioncita que nos estuvieron pidiendo. ¿Qué canción, Carlita? Vamos a escuchar un poco de lo nuevo de Trébol. Trébol, vamos a escuchar el nuevo material de Trébol y es la Lluvia Espacial, que va a sonar directamente en la Casa de la Cultura. Trébol, gran trío ¿De qué es? ¿De Power? ¿Qué será? Sí, una mezcla rara. Sí, no, pero bueno, sí, hijo de baterista, hijo de Igor y Casa, así que sí, familia de músicos. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar la Lluvia Especial. Fue un gusto estar con ustedes, gente, y nos vemos en el próximo programa, sábado a las 2 de la tarde, así que suena Trébol en la Casa de la Cultura. Dios. Gracias por...